estáis preparados para esta mierda, cabrones. Venimos a limpiar las calles. ¿Quién son? Super MCs están aquí para salvaros de la bilis. Si nos capturan, resurgimos como el ave fénix. No soy un fuego como el Tetris ni el Parchís. Papel, boli, Willy o el Hachís. No tengo espada láser, yo manejo un body beat. Haskell super hit, Haiku el indio Jemba, Lion Street. Yo soy el puto caza fantasmas. Calma, nuestro arma es este beat. Super Husky o más bien dicho super hit. Perro con colmillos a lo grande para machacar en sí. En un país repleto de opiniones varias, super en sí. Puestos a lidiar para fernalias, esta es mi área. No pises mi barrera imaginaria. Mi grupo es el picor que sientes, no es urticaria. Cambio el presente, son tres MCs dispuestos a rimar con todo. Seguimos fuertes, codo con codo. Yo soy Haiku Yemba, a.k.a. Lion Street. Vengo pa' salvar al rap de tanta shit. Junto con Super Hit y con Caza Fantasma. Vas a correr más que delante de la pasma. Que vengan los malos que no van a poder. Con los Super MCs y todo su poder. ¡Yeja! Mi grito de guerra. Vayan preparándose los malos de la tierra. Super MCs preparados, se acerca el primer round. Ataquen sin pensar que la batalla es underground. Un paso al frente, mirada fija al objetivo. No existe paz y guerra, solo yo y el enemigo. Ya fui testigo de la más cruda violencia. El hijo del vecino pagará su resistencia. Marco sentencia, el juez anula mi protesta. Pero en las calles nuestras leyes aún se rigen con ballesta. Puño es un micro que golpea al adversario. Un paquete de hostias frescas tengo pa' tu aniversario. El Jemba es un indio, un pirata, un corsario. Super MC sin capa, luchando a diario. Tengo reflejo y rapidez suficiente pa' esquivar tu golpe y partirte los dientes. Entreno pa' que no te subas a mi palma. Si no puedo contigo, tengo a grandes a la espalda. ¡Bum! Te disparo el rayo de protón. Llegan los campeones y se os caen hasta los pantalones. Que vengan, el monstruo búho es mi mochila. Que tengo una mochila llena de frasones. Pa' que te los comas y se te atragante. En elegante, pa' tocarme ponte un guante. Talante, pa' destrozar con un micro delante. Gigante el flow que te ponemos enfrente. Hemos venido pa' llevarnos la victoria. Somos super MCs acabando con la escoria. Nuestra misión es mantener la urbe libre de villano pa' que nadie la perturbe. Y poco a poco lo estamos con siguiendo. Los malos ya nos ven y se van corriendo. Saben que aquí no hay contemplaciones, porque son superpoderes las letras de estas canciones. Historia de cine, la que te traen los winners. Si te fijas, todos los pijos se najan por patas. El remedio para su lágrima se llama Kleenex, o beberse un par de chupitos de matarratas. Ya hemos limpiado el rap de tanta escoria. Euforia será cuando lleguemos a la gloria. De momento damos más vueltas que una noria. Artesanos, queda grabado en tu memoria. Traen el método perfecto para arrasar con su dialecto. Si explota sus granadas en directo, estáis muertos, andan mal heridos. Super en sí, almas de bandidos forajidos. Fuimos leyenda de libros en blanco. Menudos prendas atracando bancos. La guerra escritofónica ha vuelto. No nos pararán hasta mostrarlo en un concierto.